haciendo el amor, haciendo el amor toda la noche. Juntitos los dos, haciendo el amor toda la noche. Haciendo el amor.